Una guerrera escondida entre las sombras perdidas, sin ser consciente del brutal poder que en su alma se anida. Muchos complejos de vida, su mentalidad oxida. Cualquier mala palabra la derriba y la dejará herida. Y necesita de la validez que le derrita esa timidez. Como termita su fobia maldita, la incapacita y la llena de estrés. Nace el desequilibrio emocional, se vuelve una explosión. En su corazón estallan el coraje y la pasión. Instinto salvaje, cual voltaje del trueno de Thor. Imparable, electrifica con su poder destructor. El suelo tiembla, tiembla cuando esta hembra abre las tinieblas y el pánico siembra. No habrá paz si es que su furia colosal se desata. Solo penurias ante tal bestial guerrera que remata. A cualquier oponente, aunque sea exigente, lo pondrá contra las cuerdas dispuesta a romper sus dientes. Ella es que del universo seis, con su cruda bestialidad viene a imponer su ley. Verás que cuando enloquezca su ser, se vuelve un demonio imparable. Ella es que del universo seis, con su cruda bestialidad viene a imponer su ley. Verás que cuando enloquezca su ser, no existirá oponente que la pueda hacer retroceder. Engruesa su musculatura cuando pierde la cordura. Dura la batalla, toda voluntad tritura. No le toques a su hermana, porque así su furia emana. Y no habrá nada que pueda parar esa ola de locura que se derrama. Sin problemas se enfrentó a Goku en Super Saiyan Dios. Su espíritu de batalla estalla de forma atroz. Cada vez que los celos superan su inseguridad, se altera de golpe su fuerza y personalidad. Con su hermana Caulifa luchan de forma colosal, aplastando rivales en el torneo universal. Y ese sentimiento de unidad logró estabilizar el descontrol que en su alma no había podido subyugar. Así fue que vencieron a medio universo 11. Sus instintos salvajes murieron desde aquel entonces. Y ahora veremos de qué forma su ki incrementa cuando le toque demostrarlo en batallas violentas. ¡Gente!